contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Por ahí, por ahí. No. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a nuestra primera emisión del año 2018, a este su espacio donde las culturas urbanas se conjugan y se expresan con libertad. De mi parte, desearles de todo corazón que este año sea lleno de éxitos, próspero, lleno de sueños y que todos esos sueños se cumplan con trabajo, con perseverancia. Vamos a empezar con una frase del recordado Pablo Neruda. Queda prohibido no sonreír ante los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños. Hola Juan Diego. Hola, ¿cómo están? A todos los que nos escuchan, mi nombre es Juan Diego y estamos aquí en este nuevo programa, nuevo año, nuevas vibraciones y nuevas cosas para la Frecuencia Eslabón. Igual voy a compartir una frase de José Luis Borges. Yo no hablo de venganzas ni perdones, el olvido es la única venganza y el único perdón. Y así vamos con la agenda cultural. Bueno, pues tenemos aquí algunos eventos para el 6 de enero, el tercer festival de Pingullo y los Curiquingues en la Casa de la Música. También tenemos un lanzamiento del disco City Ska de Quito, Ska Jazz, también en la Casa de la Música el 13 de enero. La Orquesta Sinfónica Nacional ofrece su primer concierto del año y también tenemos por ahí un punk. El Pum le dijo que haga ruido 2, es viernes 19, ahí más información también tendrán. En House of Hanover, en vivo, por los 20 años de Picagua, también el 12 de enero a las 18 horas. Vamos con nuestro primer segmento, Chawarmishki, con su tema, El Testamento Político. Vaya ahí, Chawarmishki. Chawarmishki, la historia con sabor a pueblo. Testamento 2017. Ya me queman sin piedad, la muerte con mi... Bueno, hoy nos encontramos con un gran personaje de la escena quiteña, David Topanta, de la Logia Marginal. David, un saludo para todos los que nos están escuchando. Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo de la Logia Marginal para todos los que nos conectamos con el Eslabón. Esa es, amigo. Bueno, estamos acá, un placer tenerte acá con nosotros en esta oportunidad. No sé, quisiera que nos cuentes ahí, pues si nos cuentas primero algo de la historia de la banda, como para que la gente que se está conectando sepa, ¿no? Sí. Mira, el grupo como Logia Marginal nació en el 2000. Hemos tenido algunos trabajos musicales, porque el taller también se especializa en el teatro. Entonces lo que hacemos es música mezclada con teatro. Es la propuesta que hace el taller. En el lapso de todos estos años, lo que hemos comprendido es que las artes deben estar integradas, no deben estar separadas. Poco a poco hemos ido profesionalizando nuestro trabajo. Nuestro trabajo netamente es popular. Es así que para la propuesta que tenemos de este año es poder tener un promocional, por lo menos de unas 4 temas, pero mezclados y masterizados a un buen nivel, que es lo que hemos logrado con el tema, por ejemplo, hoy. Nos ha ayudado en este trabajo el pana David Chungandro Terán, quien se ha hecho cargo de la mezcla y la masterización de este tema, que ya está subido en las redes y es más o menos un humilde regalo que hacemos la logia para toda la gente que le gusta la música alternativa, la música underground, música que propone un pensamiento también aparte de la diversión. David, ¿cuántas personas conforman la logia marginal? Sí, mira, el taller lo componemos de algunas personas. Por ejemplo, en la cuestión escénica está encargado Kiro. Él es hay la asesoría técnica en cuanto a la música de parte de el maestro Edgar Granda. Hay la asesoría también técnica en cuanto también a la composición y a la grabación de David Chungandro Terán. Lo que tratamos es de compenetrarnos con la gente. Tiene que ver mucho con la inspiración, con las expresiones, las vivencias, pero más es, nuestro trabajo sale a partir del compartir con las personas con las que nos comunicamos, que es con el cotidiano, al salir a la plaza, a la calle, a los parques, y es a quien va dedicado nuestro trabajo, ¿no? Muy bacán, amigo David, y sin más preámbulos, vamos con el tema Oye de la Logia Marginal. Oye, tengo problemas, tengo un monstruo metido en mi cabeza. Oye, tengo problemas, tengo un monstruo metido en mi cabeza. Yo sé que quieres estar conmigo, amarme a mí sin medida. Yo sé que quieres estar conmigo, amarme a mí sin medida. Tu dulzura no me deja, no me deja descansar. Tu dulzura no me deja, no me deja descansar. Oye, tengo problemas, tengo un monstruo metido en mi cabeza. Yo sé que quieres estar conmigo, amarme a mí sin medida. Yo sé que quieres estar conmigo, amarme a mí sin medida. Tu dulzura no me deja, no me deja descansar. Tu dulzura no me deja, no me deja descansar. Empecé a dejar que la naturaleza de mi cuerpo se guíe por mis pensamientos reprimidos y mis ideas para evocar algo. A veces estoy en cero para empezar un nuevo día. No sé, pero me busco y me encuentro desalojo para el alma de comida. Los truenos, la lluvia, la isla. Un beso, dos. Oye, oye, y regresamos acá. Bueno, tuvimos ahí un problema técnico. Este audio, esta entrevista que pasó fue del segmento Vivencias. En breves tendremos ya el segmento de Chawar Mishki. Y ahora, ¿qué tenemos, mi amiga Geraldine? Vamos ahora con un segmento de la agrupación del colectivo Sector 5, con el segmento Urbanizarte. Bye, ahí. Urbanizarte, donde las culturas urbanas elevan tus sentidos. Okay. ¿Qué dicen, locos? Bacán, una ya me quedas viendo. Bacán, un fin de semana más que nos encontramos, locos. Este es su programa, su segmento Urbanizarte, por su programa Frecuencia Eslabón en la radio Cultura FM 940 AM, diré, más bien. Así que, panas, bienvenidos todos una vez más a este segmento. Recuerden que el Urbanizarte es un segmento que en donde tratamos todas esas propuestas musicales, artísticas, culturales, toda la nota urbana, ¿no? Tenemos siempre el hip hop, el rock, el reggae, así que estamos en esa tónica. Hoy vamos a tener unos invitados especiales, panas, gente que hace arte en la urbe, que hace arte en la calle. Y bien, así que quisiera darles la bienvenida. Estamos con nuestros panas, Los Locos se llama esta agrupación, es una agrupación de hip hop. Esta agrupación de hip hop comienza en el año 2014. También tiene grabado hasta el momento 6 temas. Se han enfocado bastante en la participación en eventos, como un enfoque de grupo. Ellos participan en varios eventos, han tenido ya algunas giras nacionales, han estado por Ambato, en Cayambe, en Guayaquil, y claro, a nivel del Distrito Metropolitano de Quito, la rompen, ¿no? La rompen en el norte, en el sur y en el centro de Quito. Han estado en algunos festivales, ya vamos a conocer un poco más de ellos. Ahora están retomando esa actividad por algunas cosas, creo que tuvieron que cesar sus actividades en algún momento, pero ahora ya van a retomar su actividad. Hace unos 3 meses se han juntado para ver lo que será su nuevo disco. Así que, sin más ni menos, locos, les voy a presentar a Los Locos. Quisiera que cada uno de los compas se presente. Yo, ¿qué tal? La gente, muy buenas tardes. Primeramente, gracias por esa buena acogida, ¿no? Claro, como recalcar que la cultura hip hop acá en Quito, más o menos en el Ecuador, más que todo, ¿no?, está creciendo a nivel mundial. Mira, qué chévere escuchar a alguien que de un estudio casero salió y grabó algo chévere, muy bacán. Es como acá nos enfocamos en eso, ¿no? Desde el 2014, con mi pana, el Nosi se presenta, mi pana también acá. Sí, muy buenas noches a la audiencia que nos escucha. En este momento les damos saludos. Saben que es muy importante, yo soy Sacota de Los Locos. Muy animado y muy exitosos nuestros temas, gracias a la gente que siempre nos ha acogido, ha estado pendiente de nuestros trabajos. Sí, nosotros nos especializamos en hacer hardcore rap. Los Locos siempre se han mantenido en algo de esencia, algo de calle, vivencias y experiencias de la calle. Hemos participado en muchos eventos. Hemos estado en norte, sur, centro, representando a lo que nosotros llamamos, no por etapas, ni por barrios, ni por nada. Nosotros somos solo Ecuador, representamos a lo de nosotros y queremos llegar a esto que sea para todo y que salgan de las ciudades y que se expanda nuestro rap ecuatoriano, porque sí es bueno y sí sería bueno que poco a poco ustedes vayan en esta tarde que estamos teniendo, vayan escuchando, vayan analizando los temas, los sentidos que nosotros nos vamos a dar para hablar. Qué bacán, loco. Esa es la tónica de Los Locos, ¿no? Verán, yo quisiera también, ya vamos a hablar también acerca del colectivo en la parte del norte. ¿De qué parte del norte está el colectivo? Prácticamente, ustedes, brother, estamos ahorita camellando más en Carapungo, loco. Nos enfocamos más en Carapungo, brother. Estamos ahí metiendo igual para que ¿cómo se llama el colectivo con el que usted trabaja? La Guarida Secreta Colectivo, loco. Mira, soy el vicepresidente. El presidente no pudo venir acá, no estuvo presente. Entonces, estamos trabajando, mira, en lo que es el underground, brother. Nos gusta hacer eventos siempre y cuando que haya. No basta hacer con mucha gente, pero que sean reales, que entiendan, que esas personas vayan ese momento a que cachen el mensaje, más que todo el mensaje de todos los grupos, ¿no? Te invitamos a que verifiques todo, cheques Guarida Secreta Colectivo en el Facebook, brother. Vamos a seguir cambiando igual por la cultura también. Bacán, loco, bacán. Ya nos dejan sus redes sociales para hacer la bomba ahí. Y bueno, locos, verán, sin más ni menos, les vamos a presentar un tema de los panas que están acá con nosotros. Así que sería bacán que ustedes mismos presenten sus propios temas, loco. ¿Con qué tema nos vamos? Nos vamos con un tema que damos un mensaje. Mira, como ustedes hablan, todo el mundo anda metido en malas cosas, ¿no? El tema se llama La Marihuana, así que chequealo, es un mensaje. Chequealo, con eso nos vamos, locos. Estamos compartiendo el mensaje desde la calle, invitado por nuestro humo, considerando Claudio Mejía fallaremos. En el otro mundo nos veremos. Bacán, locos, eso fue este grupo, ¿no? Los locos, súper bacán, son unos panas de Carapungo. Vamos a saber ya, para empezar la recta final, un poquito más de los manes, de los panas, y yo les voy a preguntar. Estamos con Enosis y con Sacota, de los locos. Ellos son del colectivo Guarida Secreta de Carapungo. Hacen muchos eventos, trabajan en muchos eventos. Y yo les quiero preguntar, Enosis, por ejemplo, háblanos del en el 2014, ¿cómo fue la formación del colectivo, del grupo y eso? O sea, claro, mira, brother, empezamos prácticamente caminando con más gente, brother. Siempre nos invitaban así a full eventos, por decirte, todas las semanas casi, brother, viernes, sábado. Y ahí estábamos metiéndola, ahí estábamos, pero más nos enfocamos en lo que fue eventos, mijo. Nos enfocamos full a eso, eventos, a participar solo en eventos, brother. A cachar más a la gente. Y en las creaciones artísticas, por la parte de los eventos. Empezamos igual con un estudio casero en un armario, brother. ¿Quién escribe las letras? Nosotros mismos igual nos basamos en lo que es las calles, la buena ¿Y en el tema de las pistas y los beats, cómo es la nota ahí? Empezábamos a camillar con samples, ñaños. Siempre cogíamos un sample y empezábamos a camillar, o a veces le metíamos con alguna pista que alguien nos regalaba, ¿no? Bacán. Sacota, háblanos más o menos. Yo tengo entendido que el grupo tuvo en algún momento una separación. Háblanos cómo es esa noche, sí, y cómo retomaron la actividad. Verán, nosotros tuvimos una separación porque obviamente yo caí en las drogas, que a nadie es algo normal. Caí y me enfoqué mucho en las drogas. Cogí y tuve una experiencia muy desagradable que me tocó luchar fuimos separados porque yo estuve, entré en una clínica de rehabilitación, entonces yo estuve allá. No pudimos concluir con el grupo y surge esa separación. Cuando yo salí de la clínica, obviamente conocí a una chica, me enamoré, bueno, de eso no vamos a hablar ahorita porque eso es algo personal en mi vida. Pero muy importante también. Claro, sí, es muy importante. El amor juega también en el equipo. Sí, mis dos hijas, gracias a Dios, mis dos hijas que están bien, sí, me alegro mucho de eso. Entonces, por son esa... impulsos que te han llevado a vos a luchar, a mejorar. Sí, porque bacán. Realmente yo llegué a muy abajo. Bacán. Entonces es algo que yo, ahora con el rap... Yo estoy en alto, siempre llevo que siempre sea algo emocionante. Y la separación del grupo fue algo muy, muy triste, ¿no? Porque somos familia, nos queremos y en eso venimos luchando. Entonces, siempre los compas de los colectivos, los compas de la calle, los compas de los panas, son tus hermanos, ¿no? Y vean, y aquí una pequeña cuña publicitaria para los panas. Locos, realmente, como yo, como muchos panas de que hemos pasado full cosas, la música es esa vía de escape tan tan hermosa, tan bacana, loco. Así es, tan bacana para crear, para difundir, para compartir, y sobre todo para dejar un mensaje, panas, y esto es un mensaje bacán de parte mía personal, de parte de la Frecuencia Eslabón, de parte de los locos, de lo colectivo Guarida Secreta de Garapungo. Locos, tú tienes que equilibrarte en tu vida, vos maneja tu nota, vos eres vos, siempre, si no te paras bien sobre el balón, te resbalas y te caes. Bueno, ese mensaje, locos, ahí están, tenemos los ejemplos y los testimonios. Verán, locos, ahora yo quiero preguntarles una nota, ¿qué se viene a futuro con los locos? ¿Qué tenemos? ¿Algo grabado? ¿Qué se va? ¿Hay eventos? ¿Hay discos, promociones, sus notas? Lógicamente, como nosotros somos los locos, somos un grupo, tenemos complementaciones de full canciones, de varias. Tanto como yo, cuando el tiempo que estuve separado de mi compañero, de la parte eje del grupo, hicimos canciones, entonces vamos a hacer un recopilatorio de todos los discos, de todas las canciones. Si viene, claro, el recopilatorio, bro, los temas que se quedaron en el 2014 pendientes, los vamos a partir, los vamos a volver a escribirlos, pero más excelente y los vamos ya a perfeccionado, grabar. Perfeccionado, claro, ya perfeccionado, vamos a completar lo que no acabamos. Y a nivel de Quito, ¿en qué eventos ha participado que ustedes recuerden? Claro. ¿Cuáles son los más bacanos que ustedes ven? La mejor experiencia, mijo, fue... estuvimos en el sur, en el Chillohau, bro. Yeah. Qué bacán evento, en el Coliseo de Chillohayo, bro. Yeah. Chillofest, digamos, perdón, bro, ya es la tercera edición, todos hemos estado así, bacanzazo, la mejor. También lo de Ambato, ñaño, Ambato, siempre ya la cuarta edición con esta, siempre la partimos. Es una acogida bastante también en Ambato, porque allá la gente nos quiere bastante, nos admira por nuestro trabajo, lo que nos hemos esforzado en hacer. Ambato llegamos y toda la gente corea las canciones, es algo como cantante, uno se siente orgulloso, la verdad. ¿Cuál es la canción emblemática que tienen los locos? O sea, ¿cuál es el himno de los locos? ¿Cuál es la canción que ha tenido más acogida, la que la gente más se vacila? Esencia de mi barrio se llama, bro. Qué bacán, sí, ¿sobre qué habla Esencia de mi barrio? Bacán eso. Temas, ¿no? Panas, ñaño, de los panas, de las caídas, de lo que uno mismo fue en el pasado, de lo que uno se va superándose. Lo que a veces no tuvimos un diploma y nuestro diploma fue la música, que no tuvimos algo que nosotros nos enfoquemos y decimos, tenemos un diploma de estudios, logrado, algo. Nosotros, vuelta al contrario, nosotros con la música sacamos nuestro propio diploma. Bacán, locos. Dale. También invitarte, brother, hacerte la cordial invitación, brother, a Ambato este 27 de enero. Se viene el puro arte, pura cultura, la cuarta edición. Vamos a tener gente de Guayaquil, de Ibarra. Así que pilas, date cita. Igualmente, en los próximos meses se viene el evento de rap femenino. Guarida Secreta está realizando un evento solo de rap femenino. Vea qué bacán es. Van a participar solo mujeres. ¿En dónde? Estamos cachándole a ver si le hacemos en la casa comunal de Carrefour, brother. Bacán, locos. Verán, como ven que el tiempo vuela aquí, locos. Te quisiéramos quedarnos toda la tarde realmente compartiendo full anécdotas y full experiencias. Yo quisiera que escuchemos y que ya le dejemos a la gente con esta nota, ¿no? Esencia de mi barrio, está por ahí, ya le tenemos listo en la cabina, así que esto es Esencia de mi barrio, mis panas, de los locos. Corazón el que se mueve con pureza, aprieto como mandíbula. a tu ritmo. Yo seré el hombre de esta guerra, que lo mío no está escrito, yo haré de esto un mito. En la calle no te metas, porque este barrio está lleno de fumetas, camellos, sapos y puertas, ni respeta. En la calle ni respeta. De frente legales, pero de espalda corruptos. Llegaron los asumos, sumando puntos, atentos, con la lluvia ácida. No tuvimos diploma, nuestro estudio fue la música. De frente legales, pero de espalda corruptos. Llegaron los asumos, sumando puntos, atentos, con la lluvia ácida. No tuvimos diploma, nuestro estudio fue la música. Carabumbo, trío de destrabe, pucha la fusión. Por eso la gente no respeta, no somos ninguna marioneta. Somos brillos de letales, incluyendo nuestra letra. Esencia de verdad, esencia de verdad, esencia de verdad. Ay, ay, ay. Otro día más, otro día menos, sin que pensar. Aquí estoy parado, hemos demostrado un respeto que se ha combinado con la oración. Bacán, locos, esto es esencia de mi barrio. Qué bacanos los mensajes, ¿no?, que nos dan los panas, locos. Realmente nos identificamos muchas de las personas de todas las culturas urbanas, creo yo, porque claro, todos claro. Vivimos esa nota, ¿no? Los reggae, los punk, en el barrio, loco, realmente. El barrio se vive. Y qué todo. Chévere, ¿no? Qué chévere que la música sirva para llenar el alma, para llenar el espíritu. Para que los chicos exploten el talento que tienen, ¿no? Y expresen. Bacán, lo que loco. Yo quiero ya, como ya para despedirnos, a ver los panas de aquí, de los locos, que envíen unos saludos y ya nos vayamos despidiendo. Claro, sí, ya, sí, un saludo para Generador Records. Es de Sacota, los locos, aquí en el micro, en Osis de los locos. Oye, así también igual se vienen los nuevos proyectos. Un saludo para mis homies de ahí en Carrefour. Bendiciones, las mejores vibras, a la Inteligencia Records, a mi brother Viejo Lucho también, a lo bien. Así que pila, chequea las cosas también las que se vienen, brother. Bien, locos, bien, bien, súper bacán. De mi parte, locos, ya me conocen. Los que no me conocen irán conociendo. Yo soy Darío Javier Cagüeñas. Yo me llamo Darío Javier, pero ese no es mi nombre artístico, es Javier Darío. Así que todos ya saben esa nota. Así nos vacilamos, así me dice la gente en el Parque del Ejido. De hecho, un saludo para esa gente del Parque del Ejido, para la gente de mi barrio de las Orquídeas, para la gente de mi otro barrio, de donde siempre, de La Tola. ¿Cuántos barrios? Y bien, como soy dueño de algunos barrios, loco. Entonces, me quiero despedir con un mensaje súper bacán. Felicitarles a los panas de los locos. Gracias, por el camello que hacen, locos. Y este espacio está abierto. Si vos haces hip hop, si vos haces rock, si vos haces reggae, si haces arte, pintura, teatro, danza, lo que sea, loco, en la urbe, todo eso es generar cultura, loco. Y decía por ahí algún escritor, si el mundo eminentemente ha estado gobernado por los adultos y está como está, pues loco, yo creo que ahora es la hora de los jóvenes, y para eso estamos, para proponer cosas a partir de la realidad. Vamos a proponer ya cosas patrias. Yo soy Javier Darío Panas, me despido, esto fue Urbanizarte. Wow. Un abrazo para toda la gente, locos. Locos, nos vemos. Radio Cultura. Bien. Bla. Urbanizarte, donde las culturas urbanas elevan tus sentidos. ¡Ey! Estamos nuevamente, amiga Geraldine. Eso es, les damos las gracias a los chicos de Urbanizarte y a los locos por sus testimonios de vida y por hacer de la música siempre un arte. Vamos a continuación con un pensamiento lindo de Pablo Neruda. Algún día, en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente te encontrarás a ti mismo, y esa, solo esa, puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas. Oye, bacanísimo. Yo también quiero compartirles ahí otra frase que dice: hay que tener cuidado al elegir a los enemigos, porque uno termina pareciéndose a ellos. De Jorge Luis Borges. Y bacán ese segmento que estuvo ahí de Urbanizarte, amiga, ¿no es cierto? Sí, súper chévere. Los locos. Nos retransmitimos a través de la www.radiocasadelacultura.com.es. Vamos a continuación con nuestro siguiente segmento, Chaguarmishki, con el testamento político. Vamos ahí. Chaguarmishki. Chaguarmishki, la historia con sabor a pueblo. Testamento 2017. Ya me queman sin piedad, la muerte conmigo se mete. Ya me despido, compadres, me llamo 2017. Si les hice yo algún mal, denme duro con un fuete. Y sobre mis tristes cenizas, tómense un vaso de fuerte. Pero pensando en la vida, despuesito no manejen. Meta cuento, compañero, que ya vamos a palmar. La noche del 31 sé que nos van a quemar. Por choritos, por cuenteros, por hacernos endeudar, a la paila mis borregos toditos vamos a dar. Por coger la plata ajena, al fuego me han de botar, de Odebrecht, de la FIFA, Petrochina y las demás. Como todo año viejito, mis herencias voy a dar, traigan nomás al notario, su salario he de pagar, para que haga la lista de herencias en el marco de la Lex. No sea que anden peleando como ahora los Verde Flex, que autoriza que se enjuicie a un condenado por ley, o sea, disparan al muerto, a ver si se ha muerto bien. A mi hijo Lenincito le dejo unos jueces justos, que sin miedo no señalen quienes mismos son corruptos, y una vez con la sentencia los busquen lejos o cerca, y los cojan detenidos, así nos mande a la belga. En Telesur o en CNN, o tramitando en la OEA, las patadas de abogado pueden llegar a cualquiera. Que se levante la UNE, estudiantes campesinos, que volvió a salir el sol para todos mis vecinos. Rey, parcero, chamo, compa, y otras palabras sencillas, se escuchan hoy en los buses vendiéndonos maravillas. Y el que les abrió las puertas se fue con sus ropas finas, aunque también nos vendió ilusiones sabatinas. Casi siempre en promoción nos vendió sus golosinas, y ahora somos esclavos de una empresa petrochina. A mi hijo el canguilito, que posa para los flashes, de torero le dejo una capa para torear los pasajes. Como buen hijo del pueblo me pronuncio sin ambajes, suba nomás los pasajes y tendrá bronca en las calles. Mejor dicho, si se hace obra, un buen susto no nos coge. Pa' que no falte la agüita, haga obras en el troje. Vean nomás, los provincianos se dieron en vacilarnos, que a los de Quito bonito nos gusta vivir sin bañarnos. Vengan viuditas hermosas, que ya afilo mi machete. Ay, no sean tan mal pensados, me llamo 2017. Voy contando mis pecados con pena de ya no verles. Me despido de los niños, también de los viejos verdes. El Emelec ya es campeón, eso hay que reconocerles. Solo a la liga le ha puesto al campeón un 0-7. Los equipos de mi pueblo están que juegan muy bien. Es que el Macaray, el Aucas y este técnico también hicieron respetar la cancha a los viejos futboleros, que quedaron media tabla aunque juegan bien fuleros. Y es hora de renovaciones en los clubes ex campeones. No sea que el campeonato sea de viejos llorones. Como yo que ando gimiendo por mis nietos delfinatos, juegan bien todito el año y pierden el campeonato. Dizque para ir al mundial todito lo hemos perdido, menos ciertos dirigentes que de ganar se han sabido. Pero ganar en la mesa, que no es un juego divertido, ya les toca en el mundial ver por tele los partidos. Pero ya clasificaremos al Mundial de los Bandidos. Tenemos un equipazo entrenando en Cárcel 4. Como viejito soy sabio, que es distinto de sabido. Por eso entre mis consejos voten por el sí es que yo les digo, no por hacer propaganda ni el juego a los nuevos verdes, sino por estricta justicia, si no la patria se pierde. Quieren seguir reeligiendo a los mismos y heredar, con eso la gente nueva sin chance de gobernar. Cierto que cuando uno muere, uno se pone tiesito. Entonces me muero por partes, este viejo bandidito. Como decía mi abuelo, que nunca llegó a presidente, más vale morir bien pobre que vivir robando a la gente. Aumentando los contratos, eso nunca me verás, porque yo soy bien honrado, no como los de aquí atrás. Ya pues tío, no sea gil, ya devolvamos la plata. ¿Cuál plata pues mi sobrino? Si me demuestran, devuelvo. Entonces darán facturas que digan abono a la corrupción, numeradas con el IVA y hasta harán la retención. Como pruebas del delito, organizarán un buen archivo. ¿Cuál pendejo va a hacer eso si toditos son bien vivos? Para algunos trabajar es una gran maravilla. Para otritos, en cambio, sigue siendo pesadilla. Prefieren optar por cargos que tengan un buen rendimiento, porque trabajar 8 horas no les gusta, no les miento. Si no vean a los inquilinos frente al hospital espejo, trabajan pero bien poquito, que trabajen los pendejos. La viudita misteriosa que se acerca sigilosa para hablar con Martín Caradagian es el recuerdo sin fin de titanes en el ring. Cuando éramos guaguas del pueblo, allá donde yo nací, recién llegaba la tele en pantalla blanco y negro y con tubos bien enormes. Ahora los chicos juegan con celulares y drones. Para algunos la cultura sigue siendo un gran misterio. Para otros es, en cambio, un bonito ministerio. Los cantores de mi pueblo se dejaron folclorizar. Puras sayas y zampoñas, las dulzainas a guardar. Las canciones de protesta sirven solo para amenizar los actos de los gobiernos que dizque nos van a salvar. Los danzarines hermanos parecen más bolivianos que el mismísimo Evo Morales. Bailan bien los carnavales y poquitos sanjuanitos, o yumbos o algún danzante de varias comunidades mezclando música y trajes. Los editores anuncian siempre nuevas colecciones. Otra vez Pablo Palacio y de Icaza Huasipungo, poesía decapitada y algún libro de algún pana. Para variar un poquito, el éxodo del Yangana. ¿Cuándo haremos colecciones con algunos nuevos bates? ¿Con la Companita Minga o con el Iván Oñat? Nuevos dúos y solistas ocupan el escenario para cantar novedades, lamparillas y aguacates, en centésima versión, como que es nueva canción. Con mariachis de a 40 se completa la función. Las nuevas músicas deben ya ocupar un buen lugar. Ahí está María Tejada o el mismísimo Alex Alvear. Ya me queman, compadritos, por favor tengan piedad, que no soy muy buen poeta, pero he querido contar las plenas de mi caleta y de todos los demás. Todas las cosas que he dicho son la dura realidad. Hay cosas que me lastiman en lo profundo del chungo, y otras más bien felices que las cante el Huasipungo. Y como dice mi gente, si tiene inconformidad, las cosas que aquí les digo no riman, pero es verdad. Hasta pronto, mis hijitos, me despido con mi suerte. Me llevan hasta la hoguera donde me espera la muerte. Como estoy ya bien viejito, mi olorcito está muy fuerte. Ya les doy mi despedida con un abrazo hasta verles. Este ha sido el testamento del año 2017. Desde el grupo Huasipungo, que Dios les dé buena suerte. Que viva el año nuevo 2018. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Editorial Pedro Jorge Vera de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. De lucha incansable. 30 años y aún falta toda la verdad. 30 años sin Santiago y Andrés Restrepo. Ven a celebrar la memoria y la vida en el 30º aniversario de la desaparición de los hermanos Restrepo. Una semana para no olvidar. Les esperamos el viernes 12 de enero a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con la obra del Ballet Nacional del Ecuador, Farrón. La vida es puro vacilón. Ven con toda tu familia. Por todos los desaparecidos del Ecuador. El olvido no existe. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Gracias a los chicos de Chaguar Miski, un saludo especial para Paul, el Eduardo, el Sergio y el Patito. Sí. Por ponerle un poco de humor a nuestra realidad. Ahora vamos con una frase del recordado Pablo Neruda. Un niño que no juega no es un niño, pero el hombre que no juega ha perdido para siempre el niño que vivió en él y al que extrañará terriblemente. Oye, y bueno, y aquí estamos en la mejor parte del programa Frecuencia Eslabón, el segmento Triqui Traca. Vamos ahí, Nuestra ponencia ahora es el abuso del poder frente a los eventos culturales de la gente urbana, de la que hace música urbana, ¿no? Y con eso vamos. Triqui Traca, el diálogo de las culturas. Oye, oye. Está chateando, siempre está chateando. Así no. A ver si le sale algo, dice. Es que yo aquí leo y de una lo que leo aquí. Estamos al aire. Pero me chévere, ya nos pusieron ahí calientes. Avisa, loco, no me... Pero bueno, hoy la gente no improvisa. Era mentira nomás, loco. Bien, empezamos con el triquitraca. Mientras ahí nos reímos un poquito. Bien, o sea, sí, un tema que resulta un poco polémico porque hay veces que la prepotencia, la injerencia de decir tengo poder y yo puedo hacer lo que me dé la gana, prohíbe y coarta las expresiones culturales, y sobre todo a las culturas urbanas, ¿no? Eso lo vivimos en el 31 de diciembre en la Concha Acústica de la Villa Flora con una de las comisarias de acá de la ciudad, quien tal vez por falta de experiencia, por falta de situaciones que ella no entiende de la cultura, claro, la gente estaba haciendo cola, se pasó más de 3-4 horas para poder ingresar, que era responsabilidad de la policía, porque en eso se queda, y claro, la gente ya cansada, rompe una valla, rompe ese cerco que había, logra entrar, y eso detonó para que la señorita o señora, no sé qué será, se le ocurra decir, suspendamos el evento, porque son agresivos, son violentos. Yo llevo haciendo 30 años este concierto, hasta el día de hoy no he visto ni un muerto. No he visto heridos por el mosh, en la emoción, pero, por el... Claro, o sea agresiones, no, heridos, ¿no? Porque además, siempre hay esa energía bacana en el mosh, que vos estás ahí y alguien se cae, el resto te levanta. Te levanta, obviamente, hay la hermandad, pues, o sea, pero nunca he visto agresiones, nunca, no ha pasado ni siquiera a agresiones físicas. Yo no sé por qué tienen tanto temor a las culturas urbanas, y no es el caso solamente del sur del cielo. Es el caso de varios. El día de antes de ayer hablábamos con el Willow, lastimosamente no nos puede acompañar ahora. A ellos, la misma comisaria ha ido a suspenderles el concierto del Ser. A los otros compas de los Nietas también les ha ido a suspender el concierto del Ser. Entonces, ya hay precedentes. Diciendo que cambien la música, ahí hay la intolerancia. Claro, loco. Todavía no una falta estamos de respeto. Conscientes de que la música es arte. Claro, ve, yo te quiero poner el ejemplo y que siempre pongo, ¿no? Esto es más grave aún. ¿Y por qué estamos hablando de estos eventos macro en los espacios públicos monumentales? ¿Por qué pasa en los espacios públicos a nivel de los barrios, en donde vos también tienes acceso? A mí me han cortado así, loco, el Molino Fest. ¿Ya? ¿Ves que yo hacía, no? Sí, ¿qué sí, hago sí, hasta sí, ahora el Molino Fest? Entonces, ¿qué pasa? Esta señora, Mónica Méndez, con nombre y apellido, ¿ves? Ya. Porque así tiene que ser. Se juega, pero no me acuerdo. ¿Cómo no me voy a...? Esta señora Mónica Méndez, presidenta del barrio, que también es el problema, ¿no? Un metro cuadrado de aparente poder. ¿Qué metro cuadrado, loco? O sea, no, una pizca. Para decir, no, loco, simplemente no te doy la llave de la casa barrial y punto. Pero verás que es del espacio público y es mi espacio. Entonces, ¿sabes lo que hacen? Mandan un documento, ¿no es cierto? Uh-huh. Ya hubo la nota en la administración zonal. Mandan un documento a la administración zonal diciendo que la expresión musical que el joven pretende proponer, ¿no es cierto?, no está de acuerdo en los lineamientos culturales del barrio. O sea, ¿cuáles son los lineamientos culturales de un barrio? No sé. ¿Cuáles son? O sea, hay que... O sea, que quieren poner a escoger lo que escuchas, lo que es. Claro, loco, entonces no me molesten. Podemos claro. decir de otra forma, ¿no? Entonces no me molesta. Y ahí está, loco, y ahí están estos señores. Y más son notas. Y ellos sí, pues, loco, ellos hacen peñas, venden trago, se pegan, se botellean, cobran los arriendos de los espacios públicos, utilizan como garage. Entonces, loco, estas notas, no, yo creo que no se trata a veces ya incluso de la intolerancia. O sea, decir, nosotros no les toleramos, sino ustedes no nos respetan, loco. O sea, nos están viendo como que nosotros somos tontos y no lo somos. Eso por no usar las palabras que usó la señora esta, el de la concha, que por ahí oímos. Preferible, ¿no? O sea, decirle, tomarle como pasajera. Y ayer lo decía, y lo decía claro. Nosotros vamos a estar, estamos los primeros 30 años, y seguiremos 30 años más. Tal vez no como al sur del cielo en esos 30 años, pero vendrá gente nueva, pero seguirá ese concierto. Esa seguirá tal vez de su cargo, pero seguirán haciéndose las propuestas. O sea, el problema más radica en que cuando tienes un cargo de poder, piensas que tienes todo la voluntad, la prepotencia de decir hasta aquí o hasta acá. Entonces, ese es el grave problema que estamos viendo dentro de las autoridades al no entender. Encima más, vas allá a cualquier evento y te quitan la correa, te quitan el... Eso es falta de respeto, pues, loco. Claro, falta de respeto a la identidad. Porque eso que a la identidad y a la integridad personal, psicológica, moral. Obviamente. De la persona. No hay identidad porque una correa usa todo el mundo. Sí, pero por pero ejemplo... no una como la mía. Claro, mi parte. Claro, pues lo que es mi identidad. Mira, pues. Yo me acuerdo en uno de los conciertos, yo tengo mi chaqueta, la clásica chaqueta de cuero, pues la clasiquísima. La que me compré en el 82. esa es la del 87. Es la del 82 es otra. Ah, la del 82. Esa ya quedó viejita. Claro. Yo voy con esa y me fui a un concierto de rock y era el de Ozzy Osbourne. Y yo fui con mi chaquetita, ¿no? Chévere, bonito. La parte de la identidad. Y viene el policía, oiga, usted no puede entrar con esa chaqueta. Le digo, ¿y eso por qué? Es que tiene cierres. Le digo, ¿y dónde le dejo? ¿Quién sabe cuánto vale una chompa de estas? Dice, no importa lo que valga, usted no puede entrar con esa chompa. Le digo, ¿por qué? ¿Qué vas a ver? No tanto el precio, pero sí te está cortando la libertad. De expresión, o sea, es una parte de tu identidad. Tal vez las cadenas, ya, obviamente hay unas cadenas que llevan algunos que sí, obviamente pueden agredir, Pero las cadenas que usas para la billetera, para colgante, que son parte de un identificativo, no te dejan. O sea, ser equilibrado nomás en todo, ¿no? Porque la falta de equilibrio de esta nota es lo que desborda en acciones como las que pasó en la concha acústica. Yo personalmente creo que puede haber habido espacio para entrar por la fila y todo bacán, loco. Uh-huh. Pero este, como un acto irreverente, desde mi punto de vista, obvio. O sea, estaba bien decir ya basta, pues loco, ¿hasta cuándo nosotros? Y yo veía cómo entraban niños con familias, y cuando vino un efectivo de la policía a decir, lo que pasa es que nosotros no pudimos contener tantas personas, le digo, pero vea, si usted no puede contener a tres niños que están pasando con sus padres, con sus familias, con sus hijos, o sea, ¿cómo pretende que nosotros lo hagamos? En este particular de lo que pasó el 31 en la concha, yo quiero poner énfasis en esto. ¿Quién era el responsable de la seguridad? La policía. No puede ser la organización el responsable de la seguridad. Entonces, el responsable de la seguridad es la policía, loco. Que vos seas corresponsable para decir, yo puedo ayudar, yo puedo velar por la integridad al interior del evento, lo que sea, es distinto. Y según la comisaria, pasó esa responsabilidad a la organización del concierto. Imagínate, cosa que me parece terrible. Mira, bueno, eso sucedió hace 2 años atrás. Mientras había un cerco policial alrededor de la concha, más allá sitio está la administración Eloy Alfaro, las oficinas de la administración, y le asaltan a una muchacha amiga de nosotros, y viene asustada, pues ve, sabes que me acaban de asaltar, y a media cuadra, que es la concha acústica, la policía, es decir, que dan seguridad, entre comillas esa seguridad, al evento, porque lo que hacen es requisarte, y de ahí se acabó la seguridad. Nosotros le hacemos otro tipo, claro, de seguridad. ¿Qué seguridad le están dando? Ellos nunca te dan seguridad. Ellos no le están dando seguridad, y esto es un llamado de atención para la autoridad competente, quien sea. Ellos a nosotros no nos brindan seguridad. No, o sea, no nos están dando, por el contrario, loco, ellos a nosotros entorpecen lo que nosotros pretendemos. Y ves que vos mismo, Cristian, siempre estás en el micrófono, ¿no? Alentando a los compañeros para que todo sea bacán, alentando al público para que todo salga en paz y salga bien. Yo veo algún cognato de violencia, tal vez media personal, porque es lo único que se puede esperar. Claro. Pero yo digo, acá se suspende el festival, la gente se pone alerta. Y la gente se fresquea, o sea, así no es que es. Hay los energúmenos de los... Y es fin de año, nadie va a pelear en serio. Yo llevo muchos años yendo a la concha acústica y nunca he visto ni siquiera unos puñetes. Tal vez en una ocasión, en unas dos ocasiones, pero eso ya es una cosa que se puede dar en cualquier parte del mundo. Personal, entre alguien y alguien más. Ahora verás, ¿qué pasaba también con la otra nota, no? Es que están consumiendo alcohol, ahí viene lo mismo. ¿Quién es el responsable de ver que no consuman alcohol? O sea, la organización no puede ser responsable de la seguridad, del sonido, de las bandas, de los artistas, de los presentadores, de los productos, de los stands, de que no vendan alcohol, de que no llueva. Exacto, o sea, hasta eso. Esa, o sea, claro. Y hasta eso, por favor. A ver, señor, ¿por qué llueve? La responsabilidad era suya. Para yo me acuerdo en una... El año anterior que estuvimos con la policía, igual, verá, nosotros queremos llegar hasta las 7 de la noche con el evento, igual que lo hicimos supuestamente en este año, también teníamos que llegar. No, ¿sabe que no? Es que nosotros sí tenemos familia. A ver, la responsabilidad de la policía en dar seguridad y dar vigilancia, o sea, se acaba a las 7 de la noche en cualquier evento que esté, o sea, sean los años viejos que se llevan en Amazonas o en otros lugares, y también en la concha acústica, se acaba, porque el señor tiene familia. O sea, yo creo que eso es más. Ya no llega la seguridad, o sea, toda la ciudadanía pasó las 7 y se acabó, o sea, ya no es, y por eso llegan a las 4 de la mañana a tu sector, pues, o sea, para decir que ya se vayan. Oye, ya empezó la nueva seguridad. Yo creo que eso es más, chuta, ya las 7 y estos melenudos no acaban nada. Yo quiero llegar a la casa, oye, que vete. Ya me está llamando la tía Rosito. Ya voy, tía, ya voy. Charán, yo tengo otra forma del pensamiento de festejo, ¿no? El festejo, creo que la familia sí, o sea, chévere, reunirse con tus padres, hermanos, primos, sobrinos, lo que sea. Pero la mejor familia que encuentras es aquella que te tira la mano, pues, o sea, el que está ahí al lado tuyo y te dice, te respeta, ¿no? Desde luego. Ahí vendría el cacho que les conté, eso. Ahí vendría el cacho del que les conté, ¿no? Dice, vea, señor Chapa, dice, ¿cuál señor Chapa? Pues, no, yo, señor policía, es que el Chapa de la esquina, pues. No, sí, o sea, cambias el sentido de familiaridad, de ser solidario con el otro, pues, o sea, entendiendo la alteridad, y eso es lo que todavía nos falta mucho, y no solamente a las autoridades, a todos los ecuatorianos nos hace falta eso, o sea, ser más solidarios, ser más conscientes con el otro. Yo creo que ya, como te decía hace rato, ya nos estamos pasando. No de decir, a ver, ustedes son intolerantes o no comprenden nuestra cultura. Yo creo que ya es otra nota, loco, porque nosotros ya hemos alcanzado en temas, o sea, me refiero a nosotros, a los rockeros, ¿no? Y a todos los panas de culturas urbanas, en temas académicos, en temas artísticos, en temas sociales, en temas como lo que estamos haciendo ahora, mira, estamos haciendo radio, hemos alcanzado otras cosas que antes no se daba, pero lo hemos hecho con nuestro propio esfuerzo, bajo nuestros propios méritos. Entonces yo creo que ahora eso les llega a incomodar a los otros, y ya no somos, o sea, los intolerados, somos los giles. O sea, sí, claro. O sea, porque nosotros somos buena nota y no protestamos y no decimos nada. Claro, nos pueden venir y decir las cosas como claro. Y eso hay que rescatar, lo bueno de la concha acústica del programa que se dio el 31. La voluntad y la inteligencia de la gente que estuvo mirando el concierto y rescatar el buen manejo de la organización para que el concierto, todo el concierto se lleve a cabo, ¿cierto? Uh-huh. Y así hacemos un llamado a toda la autoridad, a todas las autoridades competentes, a que pongan cartas en el asunto, porque en las culturas urbanas no podemos estar en esta nota. Falta de respeto para nosotros, para la música y para todos. Y vamos a finalizar con una frase de Jorge Luis Borges: las tiranías fomentan la estupidez. Ponte pilas, gente. Yo voy a finalizar con otra frase de Pablo Neruda: solo una ardiente paciencia hará del logro una espléndida felicidad. Así que, gracias, panas, los vemos. Chévere, nos vemos la pero próxima aguanten semana. Un ratito, aguanten, como siempre. Cacho, yo no traje frase para finalizar, pero siempre les tengo un cachito, rápido, porque ya se acaba todo. Verán, es que ha habido una familia así tan pobre, pero tan pobre. Este me contó Lenin. Ya. Yo tengo un pana, una familia tan pobre, pero tan pobre, que tenían los sillones dibujados en la pared. ¿Ya? Entra un ladrón y les borra. Bien, ahí nos vemos, nos vemos, panas. Nos vemos la próxima semana. En Frecuencia es la Voz. Chao. Sí, ya se acabaría. La próxima semana volvemos con más rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia. En Frecuencia es la Voz. Bacán, topamos entonces. Promocionales.